Ese momento en el que el pulso se acelera, cuando en invierno te hacen ver la primavera. Si está en tu mano con la mía, ninguna noche se hace fría. Y en un segundo es como si te conociera. Como la paz y la guerra, como la luna y la tierra. Y yo no sé muy bien qué va a pasar contigo. Si te vas a enamorar, y yo no sé si estás escrita en mi destino. Pero no puedes negar que al final, si algo tiene que pasar, va a pasar. No batallemos con la ley de gravedad. Empecemos con la relatividad, que entre tú y yo no es relativa la verdad. No son fenómenos y juntos nos caemos. Ya no peleemos con la ley de gravedad. Y si te digo que en tus ojos pude ver que lo que nos unió no se puede romper. Y si me das un beso tú lo vas a ver. Mil estrellas fugaces se van a caer si tú y yo nos queremos. ¿Qué le vamos a hacer? Y yo no sé muy bien qué va a pasar contigo. Gravedad.